Bueno, para mí es un agrado poder estar a través de Radio Antares y poder comunicar a la gente que se ha resuelto el problema de la toma. En realidad, a veces hay cosas que solo hay que aclararlas, ¿no? Pero acá ya se llegó a un acuerdo que el día lunes van a ser recibidos por el intendente, el presidente de los cesantes, más una comitiva de 3 personas para poder plantear el tema de la falta de trabajo en el sector. Y la verdad que no era necesario la toma. Pero bueno, hay que entender a veces a los dirigentes para poder dar también una respuesta y que sea satisfactoria para ambos lados. Bueno, señalaba el señor Herrera que hay más de 4.000 personas inscritas en la OMIL y por lo tanto a ella no se le estaba dando una oportunidad aquí, sino que se estaba contratando gente de pura Milagüe, es lo que señalaban, y por eso habría sido la manifestación. Mire, la verdad, las cosas que eso no es así. Yo ahora voy a pedir la nómina de los trabajadores. Ya hay un 83% de personas de Cañete. El compromiso de la empresa es el 80% de la mano de obra no calificada, personas de acá. Sin embargo, ellos han hecho todos los esfuerzos necesarios para contratar gente de acá. A veces no están las personas indicadas, porque este es un trabajo de alta especialización. Entonces, ellos tienen el esfuerzo... Es lo que se llama, digamos, la obra de mano no calificada. Claro, entonces todavía no están contratando porque no están los baños completos, no está el casino completo. Y si eso no lo tienen, no pueden contratar gente porque también caen en alguna infracción. Bueno, lo que usted va a hacer ahora, digamos, es tratar de conversar con uno de los líderes, como es Víctor Herrera, que está cediendo, digamos, liderando esta manifestación, con el encargado de la empresa para ver efectivamente si es efectivo que habría gente contratada, que no sería de Cañete, según lo que señalan ellos. Sí, efectivamente vamos a conversar con el jefe de la empresa, más que nada para que queden las cosas claras, pero nosotros sabemos efectivamente que hay una enorme cantidad de Cañete y que pasan el 80%. El intendente habría prometido, ¿cierto?, más cupos de empleo. Esto hasta el momento se estaría respetando, habría conversado con usted. ¿Qué es lo que habría señalado el intendente, alcalde? No, la reunión que tuvimos con él acá en Cañete fue de que iban a hacer los esfuerzos para poder contratar, tras ver la posibilidad de los proempleos. Pero en el fondo es una posibilidad, no dijo nada serio. En todo caso, en la reunión del lunes creo yo que podríamos ver cómo tratamos el tema.